y ahora busco emborracharme, calmar mis penas y el dolor. Vuelve mi amor, yo te pido, no soporto el desamor. Cuando te fuiste de mi lado, partiste mi alma junto a Dios, corazón. Por tu amor, y ahora busco emborracharme.